Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, hola, mis estimados amigos, mi estimada comunidad romántica. Buenas noches y les doy la cordial bienvenida a esta emisión de viernes de su programa favorito, Noche Romántica. Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. ¿Qué tal los ha tratado esta semana? Espero que muy bien. Y bueno, vamos a iniciar este fin de semana con gran selección musical, con grandes artistas del género romántico. El día de hoy, bueno, tendremos algunos artistas de la década de los 70s, de los 80s, que bueno, nos estarán acompañando en esta noche romántica. Para prueba de ello, vamos a iniciar con este grupo llamado Los Terrícolas, el cual va a abrir esta noche romántica con esta gran canción, esto que lleva por nombre Nuestra Historia. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta canción, Nuestra Historia, interpretada por el grupo Los Terrícolas. ¡Comenzamos! Si tantos recuerdos y tantas promesas no tienen valor, si el llanto en mis ojos no calma mi angustia, ¿qué puedo hacer yo? Todo mi cariño, mis penas, mis glorias, las puse a tus pies. Nuestra historia triste de novios y amantes nunca olvidaré. Pero yo no puedo seguirte implorando que vuelvas a mí, porque hay sentimientos dentro de las almas que y aunque con los años te siga queriendo, debes comprender que hay tantos caminos de ausencia y de olvido que puedo emprender. No voy a encerrarme para estar llorando. Más triste que el llanto de un hombre por una mujer. Si tantos recuerdos y tantas promesas no tienen valor, si el llanto en mis ojos calma esta angustia, ¿qué puedo hacer yo? Todo mi cariño, mis penas, mis glorias, las puse a tus pies. Nuestra historia triste de novios y amantes nunca olvidaré. Si hay tantos caminos de ausencia y de olvido que puedo emprender, no voy a encerrarme para estar llorando, también sé perder. No hay nada más triste que el llanto de un hombre por una mujer. Continuamos en Noches Románticas. Si

The Corrs, a dueto con Alejandro Sanz, acaban de interpretarnos esta canción que llevó por nombre Una Noche. Esta canción que fue lanzada hace prácticamente 18 años. Y bueno, qué decir, es una bellísima canción. Es un cover, pero bueno, no deja de ser bellísima. Así que bueno, acabamos de escuchar estos dos grandes artistas y seguimos adelante en esta noche romántica. Y bueno, ¿qué tal fue su viernes? ¿Qué tal este día que inició el buen fin? Y también ya comenzó un fin de semana largo, ya que bueno, vendrá el puente por el día 20 de noviembre. Así que toda esa gente que labora de lunes a viernes prácticamente tendrá 3 días de vacaciones, 3 días de pasarla suave con su familia. Y también para realizar esas compras por esta temporada del Buen Fin, para todas esas personas que realizan compras con esta temática o esto con el Buen Fin, pues bueno, tomen sus debidas precauciones, compren cosas necesarias como consejo. Y bueno, espero y disfruten de este fin de semana largo y también de este fin de semana de compras con el Buen Fin. Así que bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir con el programa. Vamos a escuchar música romántica, que es para lo que estamos aquí. Ahora vamos a escuchar a los Yonix con esta canción que lleva por nombre Ya No Llores Corazón. Vamos a deleitarnos con esta canción de ese grupo, los Yonix y José Manuel Zamacona. Disfrútenla y seguimos con más aquí en esta noche romántica de viernes. Mi corazón está llorando por culpa de un ingrato amor que juró siempre quererme y por otro me dejó. No quisiera ni acordarme de cuando me dijo adiós. Qué dolor y qué tristeza al ver que perdía su amor. Ya no llores, corazón, trata de olvidar tu pena, solo entrégale tu amor a otra mujer que sea buena. Ya no llores, corazón, olvida ya tu dolor, hazte cuenta que este amor fue tan solo una en Noches Románticas. anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero no dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. En caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él. Te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría. Aquí quedó esta canción para mi estimado Fernando Burciaga, que bueno, la solicitó a través de la página de Noches Románticas, esta canción de José José, esto que llevó por nombre Lo Dudo. Así que aquí quedaste complacido, mi estimado Fernando, y gracias por preferir Noches Románticas. Seguimos adelante, y bueno, díganme antes de ir con la programación, ¿qué tal les ha parecido esta semana de tres programas ya de Noches Románticas? Ya estaremos haciendo programas lunes, miércoles y viernes, los cuales ya se irán acoplando poco a poco, así que para que estén al pendientes esos tres días de la semana, esos tres días serán de Noches Románticas. Así que bueno, espero y les esté agradando. Déjenme sus comentarios a través de la transmisión, a través de la página de Noches Románticas, o también a través de mi Facebook personal, así como me hicieron esta sugerencia de que solamente lo transmitiéramos tres días a la semana. También déjenme sus sugerencias respecto a cada programa que realizamos, qué les gustó, qué no les gustó, para obviamente ir mejorando día con día y que disfruten cada programa que hacemos. Recuerden que este programa es hecho por ustedes y para ustedes. Así que bueno, vamos a seguir adelante con esta emisión de viernes. Viernes 16 de noviembre del 2018. Así que bueno, vamos a seguir con los Babies. Con los Babies y Alex Syntek. Estos dos artistas en toda la extensión de la palabra, los Babies y Alex Syntek, nos van a interpretar esta canción que lleva por nombre Regresa. Así que bueno, vamos a disfrutarla y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Contemplando tu carita triste, me dijiste adiós, y de mis labios brotaron aires de dolor. Quise hablarte, hablarte para decirte, no te vayas por favor, y mis labios no se abrieron, recuerdo nuestro adiós. Aquellos besos que nos dimos, la forma en que nos conocimos, no la olvidarás. Aquellas noches en mi lecho, yo te apretaba aquí en mi pecho, te harán llorar. Cuando me fijes en el cielo, buscando hallar algún consuelo, si triste estás, regresa a mí que yo te quiero, regresa a mí que yo te espero, hasta el final. Cuando las brisas del verano estén cayendo y tú llorando, no tardes más. Y si en tus sueños tú me buscas, y al despertar por mí preguntas, regresa ya. Cuando tú extrañes la alegría y me recuerdes noche y día, regresa ya. Las brisas del verano estén cayendo y tú llorando, no tardes más. Y si en tus sueños tú me buscas, y al despertar por mí preguntas, regresa ya. Continuamos en Noches Románticas. Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, caricias a la brisa, que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego. Amor, de nuestro amor. huella imborrable. Y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale, tu piel y mi piel. ¿Ves que se reconocen? Es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor. Pasará una vez más y otra vez más. Porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo y que me digas cuánto querías que esto pasara. Se acaba de ser presente en esta noche romántica esta banda argentina, Los Enanitos Verdes. Esta banda, con ya prácticamente 40 años de trayectoria, se fundó en el año de 1979 y bueno, es una de las grandes bandas de Latinoamérica. Esta canción que acabamos de escuchar de este grupo llevó por nombre Luz de Día. Así que bueno, esta melodía fue solicitada por mi estimada Sofía Alcalá, que bueno, la solicitó a través de la página, y aquí quedaste complacida, mi estimada Sofía, y espero ya hayas disfrutado de esta canción de Los Enanitos Verdes. Y ahora nos vamos a ir hasta España para escuchar a la española más mexicana, Rocío Dúrcal, la cual nos va a interpretar esta bellísima canción, autoría de Juan Gabriel, esto que llevó por nombre, o que lleva por nombre, mejor dicho, Lágrimas y Lluvia. Vamos a deleitarnos escuchando esta gran voz de esta gran cantante, Rocío Dúrcal, se hace presente en esta noche romántica. Disfrútenla. Y a través de la lluvia hay un triste adiós y un amor termina. Mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde. Y aunque yo estoy llorando por mí, no te preocupes. Vida mía, te llevas contigo toda el alma mía. Llenaste de recuerdos a la ciudad entera. ¿Para qué de tristeza poco a poco yo muera? Yo vi Continuamos en Noches Románticas. Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí, donde esté y con quien esté. Por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Más me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío, he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. ¿Qué tal? Si hablamos de romanticismo puro, no podía faltar a esta noche romántica Camilo VI, con esta gran canción, esto que llevó por nombre Donde estés, con quien estés, dedicada para todas esas personas que, bueno, quedaron en el camino, esos amores que quedaron en el pasado. Así que bueno, vamos a seguir adelante, ahora vamos a ponernos un poco más modernos, vamos a llamarlo así, sin perder el estilo romántico, esto que es de este grupo de hermanas o este dueto de hermanas llamadas Hash, Hannah y Ashley, se hacen presente en esta noche romántica con esta canción que lleva por nombre Lo Aprendí de Ti. Canción

Rumores es el nombre de la canción que acabamos de escuchar en voz de Joan Sebastián, una bellísima melodía. Y bueno, con esto prácticamente estamos llegando a la finalización de esta emisión de viernes. Gracias a toda esa comunidad romántica que nos estuvo acompañando en estas tres emisiones de la semana. Y bueno, recuerden que ya vamos a estar solamente transmitiendo lunes, miércoles y viernes. Así que bueno, para que estén al pendientes, este lunes 19 de noviembre no tendremos programa, ya que tenemos algunos compromisos que hay que cumplir con ellos. Y bueno, gracias por acompañarnos. El día miércoles estaremos sin falta escuchándonos en punto de las 11 de la noche para que estén muy al pendiente. Y bueno, los voy a dejar con esta canción que tiene infinidad de versiones. Y bueno, una de ellas es la que vamos a escuchar en voz de Julio Iglesias y Paul Anka. Esta canción que lleva por nombre A Mi Manera. Así que bueno, vamos a disfrutarla. Antes de ello, los voy a dejar con este poema de José Luis Borges. Esto que dice así: te ofrezco la lealtad de un hombre que nunca ha sido leal. Te ofrezco ese meollo de mí mismo que ha salvado de alguna manera. El corazón central que no comercia con palabras, no trafica con sueños y está intacto por el tiempo, por la alegría y por las adversidades. De mi parte ha sido todo. Que tengan un excelente fin de semana y una excelente noche romántica. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Nos escuchamos el miércoles en punto de las 11 de la noche. ¡Hasta pronto! Viví, siempre viví, y he sido así mi vida entera. Jamás me arrepentí y fui feliz a mi manera. Yo siempre quise más, un poco más, y como fuera. Y si me equivoqué, fue a mi manera. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and I saw it through without exemption. Yo siempre quise más, un poco más, y como fuera. Y si me equivoqué, fue mi manera. Sé que perdí, sé que gané, pero la vida es siempre así. Y si lloré, también reí, pero viví, siempre viví a mi manera. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Pero la vida es siempre así. Y si lloré, también reí. The record shows we took the blow. El alma entera, errores cometí, pero al final pagué la cuenta. To think we've done all that, and may I say, not in a shy way. Me equivoqué, fue a mi manera. Yes, Julio, it was our way.